miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Vamos en directo con la prendiendo la mecha de la hoguera número 265, la primera aquí en el estudio de este nuevo año. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. En directo, como decimos, los lunes a las 7 de la tarde y la primera hora de programa también en Neco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias de Leganés. Las repeticiones de Radio Sata son viernes 7 de la mañana y domingos a las 11. Las remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y aunque están de vacaciones de verano, allá por el hemisferio sur, desde Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Y como siempre, pues estamos en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audiourcm.net y podcast.org con K. Para contactar y comentar tenemos abierto el email comandante@cienfuegosradio.com y las cuentas en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y el grupo de difusión en Telegram. Y ahora sí que sí, llega el momento de presentar a la tropa para esta batalla de hoy, la primera presencial del año 2025. Tenemos el imprescindible apoyo logístico en la distancia de la Teniente Vergonzosa y en el estudio el subcomandante. Buenas tardes. Buenas noches, noches a todos, todos. Oh, qué clásico, estamos, venimos retro. Y la soldada Guadiana. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, tardes a todas, todas. A todas, todas. Bueno, os traemos hoy, pues como toca con esos buenos propósitos de inicio de año, pues un programa muy deportivo. Vamos a salir a montar en bici para empezar, pero luego durante todo el programa, sobre todo, lo que vamos a hacer es correr. Pero empezamos, como hemos dicho, con la bici, con este ritmo de un grupo llamado DHK, la canción Punky Bicicleta. HK, Punk y Bicicleta. Efectivamente, desde Lima, como acabamos de descubrir hace relativamente poco, es decir, hace 30 segundos, y poniendo un grupo de Perú que no es una autonomía. Esto es algo así como un sacrilegio. Bueno, como hoy vamos a hablar de deporte, pues no nos podíamos olvidar de la relación tan interesante y peculiar que hay entre el punk y la bici, no como deporte, sino como actividad para moverse por la ciudad, para criticar el coche y, bueno, toda esta estética, este incluso movimiento, una cantidad enorme de canciones y de grupos con el rollo este del bike punk, que no lo voy a ampliar mucho más porque no tiene mucho más, salvo que punkis que van en bicicleta, no necesario. Y cantan sobre ello. Y con esa estética y con esa crítica, pues eso, al coche, a las ciudades, lo que tiene que ver con el ecologismo de moverse en bici o andando en vez de utilizar el transporte privado y demás. Y bueno, pues yo, como aprendí a montar en bici muy, muy, muy, muy tarde, realmente tarde, aunque ahora mismo sea una de mis actividades deportivas más habituales, pues claro, no llevaba parches de bike punk porque era mentir. No se me borrará en la vida la imagen de cuando montamos un concierto del Gasteche de Zaraut y vinieron a recogernos con sus bicis con cestitas delante, una peña, sí, muy del rollo Cruz, peña de algo mayor que nosotros, con las melenas, las barbacas y su bici con cestita. La verdad es que me dieron una lección de sostenibilidad. Es verdad, me acabas de desbloquear ese recuerdo, qué bueno. Yo, la cara que me puso en la zona, quien conozca esta zona de Madrid, hacia el sureste y demás, hay vinos con denominación de origen. Y relativamente cerca de Pinto hay un pueblo que se llama Titulcia, bastante pequeñito y demás, que tiene bodegas, y la última vez que estuvimos allí, pues pasamos a comprar alguna botella de vino, y fue como, joder, yo en coche no, pero igual alguna vez me acerco desde Pinto con la mochila, y ¿a qué hora abres? Que me acerco a por dos o tres botellas y me vuelvo en bici. Y el señor me está mirando con una cara de, ya no estamos en 1940. Puedes moverte de otra manera. Desde luego, un autobús por esa zona poco recomendable. No. Pero joder, realmente en bicicleta es cosa de hora y media yendo a ritmo tranquilo. Y se puede ir en carretera y pues se puede ir en camino. Mal. Y las botellas era para verla después, no durante. Pero importante, bueno. Eso. Continuamos con el programa, tenemos muchos temas chulos que tratar y no vamos a entrar mucho con el anecdotario. Un día deberíamos hacerlo, coger las botellas de vino y empezar a contar anécdotas. Sí. Pero eso sea otro día. Aquí somos política y rock, aunque sobre todo somos más de punk, ¿no? Esa música rápida, energética, llena de adrenalina. Como una carrera corta, como esta canción que acabamos de escuchar de los DHK, pues Cienfuegos somos como una carrera de 100 metros, lo justo para que no te enganchen con las porras en la mani o los cerdos que te han pillado desprevenido. Pues pim pam, ya a correr. Pero nos va a tocar, pues como pasa al final, como casi todo en la vida, que sea más bien una carrera de resistencia. Hoy en Cienfuegos vamos a hablar mucho de esa, pues, de esa categoría deportiva, de los maratones. Como el que corrió. Más bien los que corrió, ahora lo vamos a explicar mejor, el señor que canta la siguiente canción, que tiene un título además que podría valer también como esa automotivación barata que tiene mucha gente a la hora de meterse en carreras de este tipo. En cuanto lo pongamos lo vas a reconocer seguro si eres buen oyente de un programa de punk. We'll be right back. Gloria, muerte, muerte o gloria. Yo creo que mucha gente cuando se dispone a correr un maratón debe tenerse un poco en la cabeza. Vamos a hablar de eso largo y tendido. Y una de las personas que corrió un maratón posiblemente con esa idea es el señor que canta aquí. Efectivamente, Joe Strummer, de los Clash, conocidísimo y una de las grandes influencias del punk rock a lo largo de la historia, que además de sus andanzas musicales, de sus andanzas políticas y sus andanzas contraculturales, se dedicó a correr maratones en plural, porque corrió tres, que son exactamente tres más de los que hemos corrido cualquiera de nosotros aquí en nuestra vida, por si no me equivoco. Y bueno, es especialmente conocido el Maratón de Londres de 1983 porque hay fotografías. Se le consiguió grabar. Lo hizo en algo más de 4 horas, que para una persona que no entrenaba y que desveló años después que lo que hizo fue beberse 10 pintas de cerveza el día antes de la carrera, no es para nada mal, un mal tiempo, desde luego. No, no, como es atleta popular. Es buen tiempo y lo de la cerveza tiene sentido también, ¿eh? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Me has desvelado el secreto. Pero antes o después, tiene más sentido. O durante. Tiene más sentido antes. Pues explícalo, por favor. Pues porque el músculo necesita glucosa, glucógeno. Sobre todo el glucógeno lo coge de los hidratos, de los carbohidratos. Entonces, la cerveza pues tiene un aporte bastante alto en carbohidratos y en glucógeno por la parte también del alcohol. Ahora bien, si quieres hacer deporte, no es muy recomendable beber igual alcohol. Igual mejor unos macarrones te, que la cerveza. También te deshidrata, pero sí efectivamente. Que, pero no va muy alejado el sentido. Estos años ha habido mucho debate de deportes en los que se pierde muchísimo, muchísima cantidad de líquidos, como por ejemplo en el ciclismo de ciclistas que se beben una cerveza después, o del intento de crear cervezas deportivas y esta serie de cosas que es como, bueno, mira, a mí que me pongan una cervecilla, yo me la tomo después de correr o hacer bici. Eso ya es negocio. Y tan a gusto. Pues como digo, fue bastante conocido su presencia en el Maratón de Londres del año 83. Lo que pasa es que no fue la primera vez que había corrido. Ya en 1981, cuando se celebró la primera maratón en Londres, corrió con su pareja de entonces y madre de dos hijos en común, Gaby Salter. Parece ser que ella se retiró, él consiguió acabar la carrera y literalmente, según cuenta Gaby en su libro Redemption Song, The Ballad of Joe Strummer, explica: fuimos a comprar zapatillas de running nuevas. Ninguno de nosotros había corrido desde el colegio, ni habíamos hecho ningún entrenamiento anteriormente. Simplemente fuimos a la línea de salida en Blackheath y nos mezclamos con todos los corredores, ya que no teníamos números oficiales. A los 15 minutos dejé de verle. Gaby abandonó a mitad de carrera y si no otros participantes encantadores y muy valientes cuya media era de 70 años. Me identifico con ella, ¿eh? O sea, yo acabaría ahí. Luego, al año siguiente, en 1982, volvieron a correr juntos, esta vez la Maratón de París. Desaparecieron durante 20 días, el propio grupo tuvo que cancelar conciertos y demás. Y luego está el... O sea, pues sí que tenía agujetas el colega. Sí. Y luego está el famoso... El famoso maratón de 1983, en el que el fotógrafo Steve Rapport consigue inmortalizar en unas imágenes bastante icónicas en las que Stramer aparenta ser un atleta de verdad, desde luego. O sea, esa estética así muy ochentera, muy alejada de los runners actuales. Pero bueno, parece ser que el tipo pues debería tener unas condiciones genéticas bastante interesantes, no solo para correrlo, sino para acabarlo en unos tiempos relativamente digna, sí, y más con ese régimen de entrenamiento. Total. Toma ya. También podría haber corrido Stramer de seguir vivo en carreras populares antifascistas, antirrepresivas, como una relativa moda hace poco por Madrid. Sí, después de la moda de vamos a montar conciertos de cantautores porque es lo más barato y la danza del vientre es elemento anticapitalista. ¿Qué? Hombre, no me digáis que no recordáis el tiempo en el que había danza del vientre en todas las ocupas. No. Yo, a ver, no para... No, pero había... Yo solo lo he visto una vez en un acto en las fiestas de Vallecas en la Carmela. Y sí, tuve una pareja que bailaba esto y sí que su profesora monta cosas, pero en Estados Unidos y por el tema palestino, pero no en tema ocupa, sino en tema más... Sí, o sea que esa moda yo no la he vivido. Hace unos 20 años aproximadamente lo recuerdo perfectamente en sitios como La Casica, por ejemplo. Yo tenía bastantes amigas que eran del grupo de danza del vientre de La Casica. Fíjate. Al mismo tiempo que estaba en auge la NSA, que era una mezcla bastante peculiar. La Casica, wow. En estado puro, me total. Encanta. Ahora están las Jotis Punk. Perdón. ¿Jotis Punk? Sí, o algo Jotas. Así. Hacen Jotas, sí, Punks. Oh. Me encanta. La sierra. Esto es maravilloso. Venga, recuperamos patrocinio. Recuperemos hilos, sí. Y este tema. Apuntamos. Sí que es cierto que es verdad que en general las carreras populares tuvieron un boom bastante grande, fundamentalmente a nivel de atletismo, el cross, las carreras de 5 o 10 kilómetros, porque era algo que cuando llegó la primera crisis de 2008 y luego la del COVID, era relativamente fácil salir a correr. El material es relativamente barato y no tienes que pagar entrada, ni gimnasio, ni de piscina, ni de nada. Hubo un boom bastante grande porque en su momento había incluso gente que se ganaba la vida relativamente bien compitiendo. Pues si te toca un jamón en un sitio, una bici en otro lado, 500 euros de premio de un tercer puesto, pues vas tirando. Y eso tuvo su correlación. No digo que tuviera relación con las carreras populares, digamos, oficiales, pero sí que entiendo que era algo sencillo y que, bueno, pues al final muchas veces este efecto copia y pega acaba sucediendo. Y hace cerca de 10 años, yo sí que recuerdo en la Comunidad de Madrid, mínimo, la carrera popular antirrepresiva de Coslada, que se disputaron dos ediciones en un parque. Yo corrí la segunda, quedando orgullosamente entre los últimos clasificados. Con la gente de 70 años. ¿Por qué no tomarías una cerveza la noche antes? Y porque tenía alergia. Pues bastante que si acabaste. Se hizo un duatlón popular y no competitivo en Getafe también, creo que en el ámbito de las fiestas populares de la Alhóndiga, que un duatlón era bicicleta y correr, no me acuerdo el kilometraje, y también en La Casica, en unas fiestas de Móstoles, en el Parque del Soto, se hizo también otro duatlón popular, en el que se hacía, creo, primero unos kilómetros corriendo, unas distancias cortas, ¿eh? Igual 2,5, 10 o 15 de bici y otros 2,5 o 3 de atletismo. En su momento se intentó organizar algo también en Ciempozuelos, que no llegó a salir, y bueno, pues estas tres experiencias, desconozco si hubo alguna más, es verdad que no se siguieron en el tiempo. Yo sé que en las fiestas del PCE organizaron alguna vez. Pero algún año suelto. Yo lo diría que en la última suelto, edición, ¿no? Sí, como que hay repunte, se intenta, porque es verdad que está muy de moda en lo comercial. Hay organizan sí. carreras de media distancia todos los puñeteros años. Y ha pegado mucho bajón, ¿eh? Estos últimos años. Y todos años, los fines de semana hay alguna. Porque fue una burbuja muy grande, sí. se movía cierto dinero y ha pegado cierto bajón. Es que es muy rentable. Organizar una carrera de estas. Efectivamente. Sí. Pero hacerlo bien, ya cada vez exigen más el corredor de un poco de nivel, exige como mínimo el chip para medir bien el tiempo. Y hay carreras que no lo hacen y por una botellita de merchandising pues no me voy a despertar a las 9 de la mañana. Aquí, por ejemplo, eran elementos muy bonitos porque evidentemente eran carreras sin tiempos, mixtas, no mixtas que corrieras a la vez o que fueras en bici a la vez, sino que... no había clasificaciones por separado, ni sin tiempos ni con tiempos. Podías participar, pues en mi caso, por ejemplo, en una de las carreras hice la parte en bici y me apetecía hacer una parte corriendo también, pero cuando me cansé, pues ya dejé a mi compañera y siguió ella y yo seguí. Se hacían en parques públicos para no tener que pedir permiso ni tener que avisar a la policía por temas de... Los cortes de calles, seguridad y de sanidad y demás. Y bueno, pues lo importante, no solo el contenido político, sino que el dinero iba para financiar proyectos políticos o temas antirrepresivos. A mí me pareció una idea muy bonita, muy bonita. Lo malo de hacer siempre el copia-pega, que bueno, que somos poco originales a veces, y es verdad que desgraciadamente no siguió. En el ámbito deportivo sí que ha tenido mucho más y tiene mucho más recorrido. Tanto los torneos, antifas de baloncesto, fútbol y demás, las ligas cooperativas, en concreto la liga de baloncesto. Y la de fútbol, ¿eh? Que de fútbol, y la de fútbol continúa, que no lo sabía. Y la de fútbol sala y hay otra, liga de fútbol popular. No lo sabía. Y luego también, que igual tú lo tienes más presente, competiciones de boxeo, de kickboxing y demás, del ámbito antifascista también, que con muy buen recorrido, que yo verá que desconozco más. Sí, hay algunos clubes. Pues otro tema para tratar más adelante, ya que estamos últimamente de cárcel deportivo, porque hay muchos clubes, algunos... realmente potentes y que compiten a nivel semiprofesional bastante. Pero tenemos que invitar a la gente. Tenemos oportunidad de hacer cosas chulas. Sí, pues daba juego en su momento. Sí que en otro programa se llama la gente de Hortaleza Boxing Crew, que no entran tanto por la parte de competición, sino por la parte de educación. Y bueno, y también se ha hablado muchas veces de la Liga de Baloncesto Cooperativa y de alguno de sus proyectos. Sí, porque admitían a cualquiera. Efectivamente. Pero en este caso es verdad que en cuanto a competición deportiva de atletismo y ciclismo, cuando hay una gran cantidad de personas aficionadas en los ámbitos anticapitalistas y antifascistas a practicar ambos deportes, en los que me incluyo, la verdad, y aquí también hay más gente, ¿no? Por lo menos dentro del entrenamiento, el correr y demás... Odio correr. Yo también, pero cuando no queda otra es lo que toca. Sí, cuando no queda pero muy literalmente en mi caso, ¿eh? Aquí no, con el deporte que nos pasa a veces, ¿no? Nos mola, ya sea en vuestro caso más practicarlo, en el mío más la parte sociológica, digamos, pero sus fans dan pereza. Un poco como los fans de los Clash, lo hablábamos fuera de micro, los Clash nos molan, es un grupo que no vamos a negar su influencia, las canciones buenas son muy, muy buenas además, pero hostia, qué pereza dan sus fans. Se le han hecho cientos de versiones, cientos de homenajes, cientos de destrozos. Y hoy vamos a poner uno muy peculiar porque no es una versión, pero está inspiradísimo en los Clash. Vamos a escuchar El golpe del trono de Judas y os contamos qué hay detrás de esta canción pues tan peculiar del grupo de Pamplona, que como diréis, como vais a escuchar, no suena nada a los Clash, pero es un homenaje a los Clash. Estamos todos El trono de Judas, el golpe. En 2001, en la vieja Iruña, este grupo de punk rock sacó, con las distribuidoras anticomerciales DDT y Yewuski, un disco que tiene una de mis portadas y títulos favoritos, Tenemos que ser optimistas. El lema salía escrito en el escudo de un huelguista de la Naval Gijón en aquellos disturbios contra la reconversión cubo en febrero del año 2000. Y la segunda canción de este disco, de este Tenemos que ser optimista, insisto, el lema es que me flipa, pues es este peculiar homenaje a Stramer el maratonista y los suyos. El golpe, que sería por un lado una de las posibles traducciones del nombre de The Clash, aunque no sería del todo correcto, lo más correcto de Clash es el choque. Y el golpe en realidad es el que se refleja en esa icónica foto de la portada en London Calling, ya sabes, ya hemos hablado de ella aquí y es súper, súper conocida. Aquella obra de la fotógrafa Penny Smith que refleja el momento en el que el bajista Paul Simonon rompe su bajo contra el escenario y esa portada tan, tan icónica que tantas veces hemos visto. Pues el trono de Judas, en su canción, en el golpe, hablan de una figura que rompe una guitarra en postura de gran fuerza y que en realidad es un mazo que rompe cadenas. Utilizan esta canción como una alegoría de la libertad y eso es lo que significan los Clash, eso significa el punk. Y eso significa también, en cierto modo, el trono de Judas, que fueron un grupo pues de los más comprometidos en la escena anticomercial, pero no hay que dejar de recordar que hace un par de años le sacaron del Festival de Apoyo a los Presos Vascos a Torture Rock, comunicado público mediante, porque uno de sus miembros se había visto que tenía que revisarse determinados comportamientos sexistas y hasta que no resolvieran eso, pues no iba a volver a estar en la escena política, que es cómo deben ser las cosas. Y ahora sí, seguimos corriendo el maratón, esa prueba de resistencia por excelencia, soldada guadiana. Maratón. Bueno, pues ahora es cuando cuento la historia del origen de la carrera llamada maratón, ¿verdad? Historia que seguramente os suene de largo. Esta historia, espérate, que me acabo de quedar. La magia del directo. En blanco. Lo siento. Queremos la historia. Es esa historia que cuenta como el mensajero Filípides, allá por el año 490 antes de la era común, corre 40 kilómetros desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. Al momento de dar la noticia, muere agotado. Y se cuenta también que los griegos quisieron honrar al mensajero añadiendo la prueba maratón en los Juegos Olímpicos. Esa es la historia que os suena, ¿verdad? Claro. Vale, pues nunca sucedió esto. Pues yo pensaba que realmente sí que había sucedido. O sea, fuera de bromas, ¿eh? Sí, para algo que cuadra, yo qué sé, no es la Santa Biblia, es... O sea, lo de los primeros Juegos Olímpicos y el maratón sí que fue siempre es la última prueba desde entonces, ¿no? No. ¿Tampoco? No podemos creer en nada, ¿eh? No. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿El PSOE no es de izquierdas? Tampoco. Ahora os voy a abrir los ojos. ¿Qué nos queda? Dame más comida. Venga, voy con ello, ¿vale? En primer lugar digo que sí. A Filípides se le menciona en los textos como un mensajero que efectivamente realizó una carrera épica, pero lo que hizo fue reclutar tropas para hacer retroceder al ejército persa. Filípides no corrió 40 kilómetros, ni de coña. Recorrió 246 kilómetros haciendo zigzag entre Atenas y Esparta. Tardó 36 horas y no consta que muriera de esto, precisamente. Entonces, ¿quién cojos hizo, verdad, este bulo? Porque ya podemos hablar de bulo. Pues se basa en un poema del siglo XIX de Robert Browning, en el que cuenta precisamente la historia de Filípides, la de los 40 kilómetros, pero con un final más épico todavía, que al llegar a su destino dijo: ¡alégrense, hemos vencido! Y murió. Oh. Entonces, ¿cuándo y por qué se incorpora una carrera de 40 kilómetros llamada maratón en los Juegos Olímpicos? Exactamente 42,195, algo así, ¿no? 40 kilómetros en principio. ¡No adelantes acontecimientos! ¡Joder! ¡Te gustan los spoilers! ¡Cerremos micro a este señor! ¡Censurado! Pues bien, la de los 40 kilómetros fue gracias, o por culpa, de un filólogo clásico francés llamado Michel Brel, que en 1890 participó en el COI. Y en ese año pues propusieron competiciones inspiradas en la antigua Grecia para que compitieran entre naciones. Porque Grecia llevaba años celebrando las Olimpiadas resucitadas, que así se llamaban. Pero la idea era hacer un torneo a nivel mundial y eso, entre naciones. Así que en los Juegos de Verano de 1896 se celebró la primera carrera de 40 kilómetros llamada Maratón. Michel Vrel la llamó así porque afirmaba que con ese nombre tendrá un sabor más antiguo. De ahí el nombre Maratón, porque a este señor le pareció acertado. Entonces, sí. Esto tiene menos tradición que los ombligos de Pinto, como traición repostera. Pues como casi todo. La historia empieza en el siglo XIX y empiezan a robar cosas de lo clásico y la Edad Media. Pero vamos. Sí, sí, es un bulo. La primera persona, pues, en completar esta carrera, la de los 40, era griego, sí, pero se llamaba Espiridón Luis, más conocido como Spiros. No era un corredor de renombre ni contaba con un entrenamiento de fondo. Spiros era un vendedor ambulante de agua de las calles de Atenas. Pero un superior suyo del servicio militar le reclutó y ale, a correr. Y joder, ganó. Posiblemente dijéramos que iba dopado, porque durante la carrera Spiros bebía alcohol que le daba el público para hidratarse. Y yo Stramer leyó aquello y quería. En concreto vino, ¿vale? Esta vez no era Guinness, pues porque todavía no, era vino. La hizo en menos de 3 horas y cuentan que se desmayó al menos una vez. O sea, es que incluso desmayándose la hizo en menos de 3 horas. Pero hay figura como el primer ganador de una maratón antigua. Y digo antigua porque en 1908... en los Juegos de Londres se amplió la carrera de 40 a 42 con los 190 y tantos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No eran suficientes 40 kilómetros? Pues no. Se amplió para que la familia real británica, Eduardo VII y la reina Alexandra, pudieran ver la línea de meta desde el palco real, con sus huevos reales. Mover la salida un poquito, no sé, me parece tan de caja. ¿Para qué? Si puedes correr para mí. Oh. ¿Es qué? Entretenme, bufón. Y en los siguientes juegos griegos encontramos también una pionera griega, también. Samantha Reviz... me llevo confundiendo desde ayer, joder. Stamata Revizi. Corrió los 40 kilómetros junto con los hombres que competían, pero al llegar al estadio se le negó la entrada y anularon la validez de su carrera, claro. Ay, qué cachondos. Sí, pero Stamata, como buena griega, se encargó de que los guardias y otros testigos confirmaran su participación y la veracidad del recorrido. Era como, tú vas no, a firmar aquí por no mis... No me gustaría ver la discusión. Por mis usuarios griegos que acabo de correr 40 kilómetros. Stamata fue pionera, sin duda, y sirvió como inspiración pues, para que otras mujeres entrenaran para esta prueba. De hecho, unos años después, en 1967, en el Maratón de Boston, se colaría Catherine Schweitzer, inscrita en la carrera con las siglas de su nombre, disfrazada y apoyada por alguno de sus compañeros. Logró finalizar la carrera pese a los intentos de sacarla mediante empujones. Esta foto la hemos visto muchas veces, sí. También. Es una de las fotos más icónicas seguramente de la historia del atletismo, ¿eh? A nivel de Bikila, sí. Y de los finlandeses voladores de los años 20. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues bien, hasta 1971 en la Maratón de Nueva York pues no pudieron participar mujeres de manera oficial. Decían que las mujeres no podíamos participar pues porque somos más débiles y menos capaces. Siempre hay un señor decidiendo cosas y hablando sin tener puta idea. Así que para poder hablar con puta idea, vamos a ver cómo se comporta el cuerpo humano durante una maratón. ¿Parece? Yo creo que se comporta jodido, ¿eh? O sea, a uno más que a otro, seguramente. Bueno, pues en los primeros 8 o 10 kilómetros tienes que hacer el ejercicio de no acelerar demasiado. Ya que es el principio de la carrera, estás con la adrenalina a tope, te animan... Así que tienes que repetirte, Mari, que te quedan 35 kilómetros aún, despacito y buena letra. 10 kilómetros, el principio. Eso es. Y tú ahí, oh, con tu subidón. ¿Vale? A partir del kilómetro 15, todo esto es aproximado, por favor. A partir del kilómetro 15 empiezan los calambres en el estómago. Casi el 50% de las participantes lo sufre. ¿Por qué? Pues primero porque los mismos botes mueven el intestino provocando calambres y muchas veces diarreas. Y porque la sangre que debería estar regando los órganos se está desplazando a los músculos por demanda. Así que se interrumpe la digestión provocando reflujos, diarreas, insisto, ácidos. A ver, que esto también se entrena. los corredores no se van cagando por el camino. De hecho, incluso se entrenan y preparan para evitar las ganas de orinar y la pérdida de tiempo que conlleva esto. Pero a nivel mecánico, el cuerpo, pues, es lo que hace. De hecho, durante la carrera se toman preparados isotónicos para evitar problemas mayores relacionados con los riñones y, bueno, y hacer trabajar un poquito al estómago también. Pasamos en torno al kilómetro 25, ya seguimos corriendo. Ya todos los métodos de producción de energía del cuerpo están en tus músculos, en ellos. Los pobres están cansadísimos. ¿Y qué pasa cuando nos cansamos en cualquier deporte? Pues que descuidamos la técnica y con ella esto conlleva el riesgo de lesión. De hecho, recomiendan cambiar la longitud de la zancada cada cierto tiempo para mandar diferentes estímulos al cerebro y que no se sobrecargue solo un grupo muscular. La zancadita más corta, pues se te cargará más el gemelo, más largas el isquio y así vas jugando con tu cuerpo. ¿Seguimos corriendo? Venga, kilómetro 32. Ya no puedes con tus piernas. Pesando. No, porque antes sí, no te jode. Pero te quedan 10 kilómetros. Esta es buena. Pesa cada pierna 200 kilos y a ver, tienes todos los recursos de tu cuerpo ahí. Y encima están fatigadas. Los corredores ya van a este momento chocar contra el muro. Las reservas de glucógeno que hablábamos antes de con lo de la cerveza se obtienen a partir de los carbohidratos, se convierten en energía para los músculos. Por eso son importantes para la vida. Y aquí quería meterle la cuñita de, por favor, gente, no hagáis dietas extrañas de quitar carbohidratos, que os quedáis sin músculos. Bueno, el muro también es un bloqueo mental. Tu cerebro está completamente desconfigurado y te está diciendo por qué razón sigues corriendo si en los entrenamientos no lo haces. Porque nadie entrena corriendo 40 kilómetros, no sé si esto lo sabéis, haces 30. Sí, en atletismo se hace esto, incluso en las distancias cortas, o sea, no en las cortas, no en la velocidad, pero en los 5 o 10 kilómetros en atletismo popular, tú cuando te preparas una de 5, no corres, no entrenas 5, entrenas 3 y medio, 4... Y luego ya, pues... Es más, estuve cotilleando así un poco de cómo entrenaban los keniatas, ¿no? Porque, joder, con esta gente que hace para correr así de bien. Y uno de los entrenamientos que hacen, o una de las formas que tienen de entrenar, es hacer distancias muy cortas. Muchas carreras y muy cortas. ¿Qué hacen con esto? Consiguen una zancada más amplia, porque tienen más potencia. Entre eso y... Vale. Tú no te toca ahora. Entre este tipo de entrenamiento y correr sin oxígeno en Kenia, pues luego ya cuando llegan aquí a Europa, pues vuelan. Bueno, pues estamos en esto, en el que te chocas contra el muro, pero te quedan 10 kilómetros. Sigues corriendo, porque tú puedes hacerlo. Y llegas Muerte a la meta. Gloria. Muerto Gloria, llegas a la meta. Aquí relajamos el ritmo y es importante, muy importante, no parar. La recomendación es seguir andando durante al menos 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque la sangre puede concentrarse de manera brusca en los músculos de las piernas y provocar los desmayos que tanto veíamos antes. Al menos yo los recuerdo de pequeña. A los riñones les metió una caña impresionante, ya que han tenido que filtrar desechos de la sangre durante unas cuantas horas y en situación de estrés. Todos los corredores de maratón sufren daños renales, que en principio se superan sin tratamiento específico, pero hay que vigilarlo, sobre todo el color de la orina durante los días posteriores. Y es que, ojo, la maratón no se acaba cuando llegas a la meta, ni siquiera cuando ya has caminado esos 10 minutos. Ya que tu sistema inmunológico está muy débil hasta 72 horas después de haber corrido. Los días posteriores a la carrera se recomienda dormir, comer y reposar. 3 días. No vayas a currar. Y por supuesto, la vuelta a los entrenamientos tiene que ser muy escalonada también, ya que has sometido a tu cerebro a un estrés grande y tus músculos estarán tan dañados que tu cuerpo te va a odiar muchísimo y te va a pedir mimos, sobre todo mimos. Y parece que estoy disuadiendo a la gente de hacer maratones, pero bueno, nada de eso. Yo soy la primera pues que... Pues lo has conseguido, ¿eh? Tú estabas disuadido ya. Estaba pensándomelo, pero yo ya no. No, yo soy la primera que entrena al fallo, se pone al límite siempre, pero bueno, saber lo que le pasa a tu cuerpo ante ciertos estímulos, pues siempre es poder y siempre te puedes anticipar. Y ya hablemos de lo que sea, de deporte, de estrés laboral, de drogas, siempre hay que tener información, gente. Y nada más, cuídense mucho. Pues vámonos a correr con los leños. Y su corre, corre. Anécdota tonta antes de seguir corriendo, que nos deja claro además que no todo fan del rock es de izquierdas, y también el tremendo exitazo, influencia que tuvieron Rosendo y los suyos. Este clásico de Leño lo he oído en plan amenaza con corre, corre, que te va a pillar el frente, en referencia al Frente Atlético, ya sabéis, los ultras nazis que deberían ser la vergüenza del Club Atlético de Madrid, ese flamante campeón de invierno de la Liga Española de Fútbol, pero hay que, por lo que sea, pues no lo son. Referida al Frente Obrero, y también me cuadraría, ¿eh? Corre, corre, que no lo había planteado. Hablando de imbéciles, había una asociación de ideas así como muy rápida. Sí, sí, yo es que, bueno, todavía a estas alturas de vida, con Frente, el primero que me viene es el Atlético. Vamos a seguir hablando de atletismo, que no del Atleti. Y como estamos hablando de maratones, pues nada mejor que irnos a nuestra sección de punk de países donde no pensabas que pudiera haber punk. Y nos vamos a uno de esos países, uno de esos estados que más campeones y campeonas ha dado en este deporte, Kenia. Y si escuchamos el nombre de ese país, pues en la música, pues nos vendrá, yo qué sé, la música del Rey León, la de Memorias de África, o en cualquier caso, pues una música africana. pero hay amigos, hay amigas. El gentilicio africano se puede referir a toda música hecha africana. La canción que vamos a poner ahora, Kenyatta concretamente, pues también es africana y ya os digo que no suena a lo que puedas estar pensando al escuchar el gentilicio de música africana. Duma se llama el grupo, Lion's Blood, la canción que, como nos recomendamos ver el videoclip si no eres epiléptico. Porque si no, quien sufre epilepsia lo va a pasar un poquito mal con esto que acabamos de escuchar. Greencore Industrial es como etiquetan a este grupo los críticos del Telegraph, que consideraron a este dúo, a los Duma, como una de las sensaciones musicales del año 2020. La canción, como decimos, es Lion's Blood y es una reivindicación de la fuerza de las raíces africanas, aunque eso sí, pasaba por unas cuantas trituradoras. Duma es una de las sorpresas que nos hemos encontrado pues buscando punk en este país, punk pues muy, muy amplio. Actualmente viven en Kampala y las producciones de su banda las ha lanzado una discográfica ugandesa, que a ver si digo bien el nombre, Niege Niege Tapes. No teníamos ni idea, pero en esta zona del mundo lo que lo ha estado petando en las últimas décadas es el afrobeat, que es una mezcla de funk, jazz y música yoruba, que tuvo como mayor estrella el nigeriano Fela Kuti, que es un personaje que quizás sí pueda sonarnos. En los últimos años a estas influencias se ha sumado la electrónica y el hip hop, dando lugar a una escena internacional enorme, con festivales multitudinarios, artistas que son estrellas del mismo nivel que las estadounidenses o latinas, y miles de discos lanzados al mercado cada año. Y es un universo entero del que no teníamos ni la más remota idea, lo cual nos sirve un poco para quitarnos ese eurocentrismo y salir del gueto que hacemos muchas veces. Pero la sombra del afrobeat, que es lo que lo está petando en el continente, hay pequeñas aldeas galas que reivindican otros sonidos más guitarreros. A partir de los 90 hay una cierta escena rockera que ha ido creciendo en los países del África Central. Grupos como Murphy's Law, Last Year Tragedy, Narcissistic Tendencies with Delusion of Grandeur, con las siglas NTWDG, porque si no lo tenemos complicado para ponerlo en carteles, o Last for a Dying Breed, que han tocado en los últimos años diferentes estilos desde las calles y los locales de Nairobi, estilos que van desde el death metal al grunge. Y hay varias cosas que nos han parecido interesantes de este conjunto de grupos. En primer lugar, nos ha llamado la atención, además, una presencia de mujeres relativamente importantes, pero hay más cosas. Pues en segundo lugar, casi todos los grupos que hemos podido localizar cantan en inglés, que aunque es idioma oficial, no es el mayoritario. Solo hemos localizado una banda keniata que tiene algunos temas en suajili. Son el grupo de rock progresivo Rush. La mayoría de los keniatas tienen como primera lengua este idioma, que se usa especialmente en contextos informales, pero cada vez más en medios de comunicación y música. El suajili es, en realidad, el idioma mayoritario en África, con 200 millones de hablantes, aunque solo para 15 millones es su idioma materno. Es una lengua que está expandiéndose muy rápidamente, con una presencia creciente en los medios de comunicación, redes sociales y producción audiovisual. Es una importante lengua literaria desde principios del siglo XX y muchas personas lo estudian y escogen usarlo como segunda lengua en lugar del inglés, al que rechazan por ser un idioma colonial. Grandes líderes panafricanistas y anticoloniales como el tanzano Nyerere, quizá. Es Nyerere. Bueno, pues este líder lo usó en público como muestra de rebeldía desde los años 60. Y decimos como segunda lengua porque en realidad la mayoría de los africanos hablan tres idiomas. Su lengua materna, una lengua franca regional como el suajili o el wolof, y un idioma europeo, inglés, francés, portugués o español. En Kenia, por ejemplo, hay enormes minorías de hablantes de Kikuyu, Luya o Kalenji. No sé pronunciarlo, me va a perdonar todos los africanos del mundo. Cuando hablamos de las sociedades de este continente, solemos tener una visión muy simplista de sus sociedades, pensando que se dedican básicamente a tratar de sobrevivir o que sus culturas están fosilizadas en el pasado. Pero en realidad sus vidas son igual de complejas que las nuestras y en algunos aspectos, como el lingüístico, mucho más ricas y variadas. Ah, y la famosa expresión Hakuna Matata es suajili y significa no te preocupes. Mira, otro aspecto. Lo ha respetado Disney eso, fíjate, en la traducción. Para algo que respeta a Disney. Sí, por eso. Hay que reseñarlo. Otro aspecto que nos ha llamado la atención es las personas que la forman saltan de un grupo y de un género a otro sin que parezca que tengan muchos prejuicios. Los dos miembros de Duma, Martín Caña y Samuel Maguta, eran miembros de alguno de estos grupos, por ejemplo, Power Slide, con un sonido mucho más cercano al hardcore melódico. La segunda banda que os traemos hoy, desde Kenia, es representante del punk más político, que tanto nos gusta en este programa. Crystal Axis es un grupo de activo muy influenciado por Rage Against the Machines y que tiene bastantes seguidores en su país. Uno de los mayores éxitos ha sido el tema Leopold, en el que a partir de las barbaridades del colonialismo belga en lo que ahora es el Congo, hacen un repaso de los desastres causados por la civilización y llaman a hacer un corte de mangas a todos los que reivindican la grandeza de los imperios europeos. También tuvo bastante eco su Yayo House, en el que rememoran las torturas sufridas por los opositores del presidente Daniel Arap Moi, que gobernó el país durante más de 20 años con el apoyo de Reino Unido y Estados Unidos. ¡Oh, qué raro! Pero vamos a poner, porque nos ha molado muchísimo, este Black Af, en el que, desde un punto de vista panafricanista, nos cuentan la dura experiencia que supone simplemente nacer en África. Racismo, opresión, pobreza y violencia. Con Crystal Axis terminamos la visita a Kenia. Devil in my melanin, no. I'm a rebel with a felony, yeah. No confessions, what you telling me, nah. Fuck you like a culture, fuck your pleasantries. Ni Alicia. Come on, give me Colin, give me Alicia. Catch the plane, I'm the same, need Alicia. Rangi yangu, mi jambazi, need Alicia. Black, African, Negro, we all that slaves. Tend to be the same, we saw that black. African, Negro, we all that slaves. Tend to be the same, we saw that black. African, Negro, we all that slaves. Tend to be the same, we saw that black. African, Negro, we all that slaves. Tend to be the same, we saw that. So what you doing with that melanin? Skin color is a felony. Pray for justice, ain't no reckoning. Army guns and we bustin' around. Kijana, gunplay. Minta washa, washa, washa, kamanare. Tuta light up, kadiwale. Tuta fiatua, bilasare. Black, African, Negro, we all that slaves. Tend to be the same, we saw that. Black, African, Negro, we all that slaves. Tend to be the same, we saw that. Black, African, Negro, we all that slaves. Tend to be the same, we saw that. Black, African, Negro, we all that slaves. Tend to be the same, we saw that. Crystal Axis con su Black Af. El dominio africano en las pruebas de atletismo de larga distancia lo pudimos comprobar en una de las pruebas más populares y conocidas de Madrid, en general del Estado español, la San Silvestre Vallecana, que el pasado día 31 de diciembre cumplió su edición número 60, que se dice pronto. En la carrera internacional, la de los profesionales, no la de tu colega que va disfrazado de vaca o de pollo, ¿no? Esto... Peña que sí tiene que tener una marca mínima. Hay peña de mucho, mucho nivel. El podio masculino lo coparon el etíope Beriu Aregawi, que por segunda vez consecutiva, que entró pues entre las bengalas de los bucaneros y las banderas de Vallecas con Palestina en meta junto al ugandés Jacob Kiplimo. Muy, muy lejos además del tercero. Llegaron con una ventaja tremenda. El tercero al español Adel Mechal. O sea, esto acaba con nuestra tesis de que los kenietas parten la pana, porque ni uno, ¿eh? No, espera. En categoría femenina hubo sorpresa porque ganó una fondista española, Marta García Alonso, que era la primera española que ganaba la San Silvestre desde 2008. Y le siguieron en el podio Ruth Chepnetit, keniata, keniana, ponen la noticia, no sé cuál es el gentilicio correcto, ahora me quedo aquí un poco extrañado. Pues yo otra diría española. Que valen los dos, yo he escuchado los dos. Ahí nos quedamos con esa duda. Voy a buscar en la RAE. Mientras tanto, venga, la RAE nunca se equivoca, como siempre hemos dicho aquí. Y bueno, y la también española, Águeda Márquez Muñoz. Y más o menos a esas alturas de carrera, cuando estaban entrando las primeras mujeres, con una marca de 30 minutos 50 segundos en la posición 46 de la categoría masculina, entró a la meta del estadio de Vallecas, puño en alto, nuestro amigo Miguel del Pozo, a quien entrevistamos en el programa 234 del pasado verano. Quizás si suelto no suene, pero a lo mejor si os cuento que además de atleta popular, es el tipo que está dentro de los disfraces del Delfín Ramiro, mascota del Estudiantes de Básquet, y de la vaquilla del Grand Prix. Super pues igual os puedo hablar un poquito más. ¿Keniana o keniata? El gentilicio mayoritario recomendado es keniano. También es válida la forma keniata, surgida probablemente del apellido de Jomo Kenyatta o Kenyatta, líder de la independencia y primer presidente del país. Otra vez hemos sido engañados. ¡Qué maravilla! Oye, que sea el apellido de una persona. Sí, por asimilación. Usera o Barrio de la Fortuna, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Hablamos de la vaquilla del Grand Prix, como ha hablado media España en estos días, porque contra todo pronóstico, esa vaquilla del Grand Prix fue la protagonista de la agenda mediática del inicio de 2025, en esta idiotez tremenda de guerra cultural y de debatir mongoladas de nivel crío 6 años que nos está imponiendo la extrema derecha. Y también hay que decir en la que se entra con mucho placer, por desgracia, por parte de muchos sectores de la sociedad. Por si has estado en una cueva en todo este inicio de 2025, eres de esas personas que nos oyen desde Argentina, pues te ponemos en contexto. En la emisión de las campanadas de final de año en Televisión Española, la humorista Lala Chus sacó una estampita con la cara de la vaquilla del Grand Prix y el cuerpo de esa representación habitual del Sagrado Corazón de Jesús, pues como diciendo que se agarraba a su intercesión divina. Era algo, pues, alabando el personaje de la vaquilla. Pues bien, al día siguiente, festivo mediante, esos intoxicadores profesionales de Hazte Oír y de Abogados Cristianos dijeron que iban a presentar una demanda por un posible delito de odio y contra los sentimientos religiosos. Y también abrieron una petición de firmas para que Radio Televisión Española ponga fin a todas las colaboraciones con Lala Chus por sus burlas a los cristianos en el programa de fin de año. Que es... bueno, a ver... que también está por ver, han dicho que van a presentar la demanda, pero todavía está por ver si la han presentado. Pero el debate lo ocuparon esos primeros días del año. La verdad es que ya a 13 de enero estamos grabando esto, ya suena como a cosas del pasado. Pero me interesa hablar de esto porque, bueno, de Hazte Oír y de su manera de proceder, hemos hablado ya que alguna vez en Cienfuegos, en la extinta Radio ELA, en su momento le sufrimos, hace casi 20 años, también por una demanda bastante estúpida, también alegando ese... pues eso, delito de odio contra los sentimientos religiosos, esas putas trampas que nos cuela a veces el Código Penal, cosas que en teoría están para defender a las minorías, las están utilizando torticeramente. Abogados Cristianos, pues, ¿qué decir? Que les han demandado, una gente a la que demandaron, la revista Mongolia, por difundir falso testimonio o algo así, una de las denuncias, un poco por devolverles esta mierda de estar metidos en los juzgados, pero al final la estrategia es esa, es enfangar, meter miedo... pues con esa maldición gitana de pleitos tengas aunque los ganes, ¿no? Y es todo de un burdo que sea hasta insultante hablar de ello en un programa como Cienfuegos en que nuestra audiencia es inteligente. Hombre, desde aquí les podemos invitar, tanto a Hazte Oír como Abogados Colgados y este tipo de gente, a que se deleiten con lo que tenemos debajo de la sacristía. Así que pueden venir cuando quieran, que disfruten, que denuncien. Y, jo, a veces me gustaría conocer a alguna persona de estas y ver cómo funcionan los monos que hay dentro del cerebro, estilo Homer Simpson, porque unos platillos. Es que es un nivel. Yo creo que funcionan perfectamente, sí. Y saben lo que hacen, que es enfangar y enfangar. Pero bueno, todo esto nos va a servir para recordar un par de cositas que alguna ya hemos tratado en Cienfuegos. Lo del Sagrado Corazón no es simplemente, pues, un tema estético, un tema, por cierto, muy potente, muy utilizado esa estética, pues, en todo un tema, el tatuaje de ese Hall School. E incluso, y sigo sin saber por qué medio por ahí, lo usamos en un cartel del programa Latido de Libertad allá por 2011, en el que cogí, pues, la estampita del Sagrado Corazón de Jesús, puse encima las letras del Latido de Libertad, destaqué el corazón, jugué los blancos y negros, un diseño precioso. Pues dices, pero qué cojones, que esto no es un programa de Radio María, colega, es un programa de la emisora libre autogestionada, es un programa antifascista, es un programa de política. Hice un diseño de la hostia, pero sin pies ni cabeza. Cuéntanos, ¿qué te pasaba? Que fue aquella vez que venías y estabas recuperando del maratón que corriste. Háblanos de tu infancia. Probablemente, bro, muy bonito, muy bonito. Pero bueno, vamos a recuperar, hablar de ese Sagrado Corazón, contando un poco algo ya contamos en el programa 125 del año 2020. Eso del Sagrado Corazón es como una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, que concebía el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total. Es algo un poco cercano a la idolatría, que al fin y al cabo es una de las bases del catolicismo, a diferencia de otras ramas del cristianismo. Pues ya sabéis, en el catolicismo son muy habituales 80.000 vírgenes, aunque en teoría todas representan a la misma señora, 80.000 santos, las reliquias, los huesitos... etcétera, etcétera. En el año santo de 1900, el Papa León XIII llevó a cabo la consagración de todo el género humano al Sagrado Corazón de Jesús. De aquellas género humano, igual se asociaba más a cantar la Internacional, con lo cual no era nada inocente hacer que cosas. Y aquí al lado de Pinto, el Ayuntamiento de Getafe siguió la piadosa recomendación, y es literal eso de piadosa, porque en el artículo de Wikipedia al respecto la llaman así, la piadosa recomendación, para mostrar su fe, pues... instalaron el ya muy simbólico Cerro de los Ángeles, ese cerro testigo que está a la altura del kilómetro 13 de la 4 y que, por supuesto, no es el centro geográfico de la península ibérica, pues ahí pusieron una estatua con dicha imagen. Le decidieron poner el Cerro de los Ángeles, pues porque es un cerro, y además cuando vas a Madrid capital y te subes pues a estos cerros artificiales de la A40 y demás, lo ves desde a lo lejos y dices, es que es lo único puto elevado en kilómetros y kilómetros, uh-huh. Es un sitio que se ve mucho. El simbolismo de poner ahí la estatua del Sagrado Corazón mostrando su dominio, su poder, es tremendo, es muy muy fuerte. Y bueno, pues como son unos idólatras que creían que son el centro de la península, pues hacen esas cosas mal, todo mal. La primera piedra se puso en 1916 y se inauguró en 1919 con la presencia de las más altas autoridades religiosas y políticas de la época, por supuesto con el rey Alfonso XIII incluido. Se iba a inaugurar en el año 18, pero hubo pandemia, la pandemia de la gripe española, que obligó a aplazar tan magno evento al que acudieron, ojo ahí, 30.000 personas. Y ese acto, en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, fue el gran acto de consagración pública de toda España al Sagrado Corazón. Oh, empresarios, nobles, pueblo llano, ejército y clero participaron en la recaudación de fondos para dejar claro que España y, por supuesto, su monarquía eran católicas, apostólicas y romanas. Como agradecimiento, el Papa Benedicto XV sin palito concedió indulgencias a todos aquellos que colaboraron. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa ser religioso sin nada a cambio. ¿Qué vas a dar algo porque crees? No, dame una indulgencia a cambio por si acaso. La altura del monumento original era de 28 metros, incluida la figura del Cristo, a la que correspondían 9 metros desde el plinto. O sea, un cristaco guapo, ancho de 31,5 metros y de fondo 16. Era una mezcla de Cristo y Cristiano. Sí, sí, sí, el Cristo y el Cristiano, ambos dos, dominando desde lo alto de Getafe. Con el inicio de la guerra, tras el golpe de Estado el 18 de julio del 36... el cerro quedó en primera instancia en zona republicana. Se rebautizó como Cerro Rojo, nombre muy bonito, y el 7 de agosto de ese año 36 tuvo lugar esa conocidísima ceremonia simbólica de fusilamiento del Cristo y destrucción de las esculturas. Lo hicieron a la mano primero, y no caía porque lo hicieron bien, y luego trajeron dinamita de la que habían bajado los mineros asturianos para reventar la estatua. La foto del fusilamiento de la estatua del Sagrado Corazón es una de las imágenes más potentes y más conocidas del inicio de la guerra, y además es todo un símbolo de anticlericalismo por parte de todos los bandos. Además, ves muchos católicos utilizándolo como ofensa y mucha gente antirreligiosa utilizándolo un poco como símbolo. Y conociendo bien su significado entonces y el significado ahora de lo que es el Sagrado Corazón, pues mira, uno entiende a los milicianos que llega el momento que tienes ante tus manos tomar el poder y darle la vuelta a la tortilla, pues según qué símbolos tienen que desaparecer, porque además el valor histórico y artístico en el año 36 de una estatua del año 19 era ínfimo. Esta zona fue de combates continuos, ya que las tropas sublevadas, las fascistas, avanzaron hasta Madrid desde Extremadura y Toledo, y el límite que se quedó pues fue prácticamente entre Pinto y Getafe. Hay que decir que se conservan muchos y muy interesantes restos arqueológicos de ambos bandos en toda esta zona, y que aquí en Pinto tenemos, por ejemplo, los yesares, que es una estructura defensiva de los fascistas, que ha sido recuperada arqueológicamente por el gobierno autonómico, y la verdad es que lo han hecho francamente bien, porque todo hay que decir, porque serán fascistas, pero saben gestionar. O al menos tienen contratados a buenos arqueólogos, cosa que está bien. Tras la guerra, claro está, fue prioridad para la España del hambre y las cartillas de arrendamiento que el cerro dejara de ser Cerro Rojo, volviera a ser Cerro de los Ángeles, y por supuesto que estuviera coronado por el Cristo y su Sagrado Corazón. Se comenzó a construir en 1944, o sea, plena posguerra, una réplica del monumento original, coincidiendo con el 25º aniversario de la consagración de España al Corazón de Jesús. Montaron un sarao, una especie de viña rock hipernacional católico, con un altar lleno de rojigualdas, por el que pasaron, ojo ahí, si en la inauguración del original fueron 30.000 y ya estaba bien, 150.000 personas fueron a la inauguración en el año 44 del nuevo Cerro de los Ángeles, del nuevo Corazón de Jesús. Pero ojo, como son unos fetichistas del copón esta gente, mantuvieron como recuerdo las ruinas del monumento original, del año 19, para construir el monumento nuevo exactamente del mismo sitio del anterior. O sea, lo que hicieron, movieron las ruinas, o sea, estuvieron ahí moviendo escombro para llevar el monumento antiguo a un lado del cerro, para construir en el mismo sitio en el que estaba el otro, el nuevo. Algunas de las figuras escultóricas que no pudieron destruir los milicianos se usaron para el nuevo monumento, que se inauguró en el año 65. He dicho antes que empezaron en el 44, tardaron 21 años, se lo tomaron con calma. La España del hambre nacional católica, pues bueno, les gustaría mucho hacer esto, pero la verdad es que tenían algunos problemas más urgentes. Unos años después, en el año 69, aquí llegó el show. 50 años de la consagración de España al corazón de Jesús. Espectáculo en el cerro al que asistió, por supuesto, Franco, por supuestísimo, el príncipe Juan Carlos, el gobierno y todo el episcopado español. Y el dictador renovó la consagración realizada por el rey Alfonso XIII. O sea, lo importante es qué orquesta tocó después. Imagino que la Panorama. Si era un sarao grande, bien, tiene bien. Que traer a los mejores. Bien. Eso, desde luego. O la que trajeron para las precampanadas de Pinto. Vaya espectáculo y vaya campanadas. Pero me lo dejo para otro día. En el cerro también está la ermita Nuestra Señora de los Ángeles, que es del siglo XV, y un convento de carmelitas del año 1925. Y también el seminario, que es tan reciente como del año 1994, cuando Getafe pasa, de, además de ser ciudad universitaria, cuna de la aviación española y capital autoproclamada del sur, pues pasaron a ser también archidiócesis. Luego vino lo del fútbol, y que eso es otra película, ¿verdad? La gente de aquellas, el Getafe Club de Fútbol, era el equipo de segunda B que te salía en los videojuegos. Como última curiosidad al respecto, ahora el cerro es un sitio que lo ves muy verde, tiene un pinar bastante guapo, que se agradece mucho en una zona tan calurosa como la nuestra, pero antes no era así. Como parte de ese proceso de dotar de tanto simbolismo patriótico y religioso al cerro, en el año 1913, tiempos relativamente recientes en lo que se habla de espacios naturales, pues nació la fiesta del árbol, en la que se plantaron los primeros árboles, esos primeros pinos. Pero en la guerra civil no habían agarrado precisamente, porque ves las fotos y bueno, de época eran pinitos. Luego sí que se hicieron más fiestas del árbol y el pinar que vemos ahora tan hermoso es relativamente reciente. Muchos son más bien de los años 60 que sí se hicieron otras replantaciones. Penúltima anécdota, dirás. Porque venga, hay una más. ¿Qué me das? Ya que estamos... Te doy todo lo que quieras, nene. Rey. Ya que estamos... Con deporte y deporte popular, la subida al Cerro de los Ángeles, que sube en carretera hasta el final, o sea, es un tramo asfaltado. Al pie del monumento. Al pie del monumento. ¿Nuevo o viejo? Y hasta la, no, no, hasta arriba del todo, hasta donde está la iglesia. Sí, sí, sí. Es una subida muy característica, un pequeño murito para todos los cicloturistas de Chichinabo, de toda esta zona del sur de Madrid. Porque llegas entre caminos, hay una carreterilla por ahí pequeñita... Y tienes literalmente kilómetro y medio de esfuerzo al 4,75 con rampas de hasta el 10%. Así que si quieres fardar delante de los colegas, sin necesidad de dopaje y estando en tu casa a las 11 de la mañana, es el sitio ideal. Ay, pensé que era dar el dato. Yo fardo dando datos, no lo voy a fardar subiendo un cerro en bici, ni aunque bueno, sea este. Este puedes hacerlo. ¿Está a tu alcance? No, no lo está. Know your limits. Tras tanto correr, disparar, ir en bici, igual os va a apetecer bailar, pero siempre antifascista. Anna Tijoux con su Antifa Dance. Somos los pati pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha de descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Opa, guy, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Opa, guy, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Anatihu Antifa Dance. Ya que estamos hablando de maratones y política, aunque nos vamos a detener con más calma en próximos programas, pues está ya al caer la 25ª edición del Sahara Marathon, que recorre los territorios de los campamentos de refugiados saharauis, pues eso, desde hace 25 ediciones, para visibilizar a través del deporte pues esta causa tan justa, tan olvidada, y que, joder, qué mala pinta tiene, pero precisamente por ello es cuando no hay que dejarla de lado. Se va a presentar el Sahara Maratón el próximo viernes 24 de enero en la Biblioteca Pública Iván de Vargas, que está en la zona centro de Madrid. Habrá té, fotografía, música y rueda de prensa y coloquio, en el que estará el delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, el director del Sahara Maratón, Brahim Chehi, y los atletas españoles Jesús España, que es de aquí de Valdemoro, por cierto, Álvaro Martín y Alessandra Aguilar. Ya os contaremos más al respecto, como decimos, en próximos programas. Sobre el Sahara también nos llega una noticia de última hora que curiosamente llega desde Dinamarca. La pasada madrugada, la sede de la asociación Global Action, que es una de las asociaciones que en este país del norte de Europa colabora, apoya la causa saharaui, fue atacada con artefactos incendiarios y firmada con una pintada en la que decían: dejen de apoyar al Polisario, según hemos leído en el medio online EC Saharaui. Desde esta misma fuente apuntan a que hay investigaciones que piensan que están implicados los servicios secretos marroquíes en este ataque. Y no deja de ser curioso, porque siendo una causa tan, tan desequilibrada la causa saharaui hoy en día con respecto al Reino de Marruecos, una causa tan perdida, desde Marruecos lo tiene tan, tan ganado, pues como si fuera una atleta keniata o keniano contra mí en un maratón, pues sigan teniendo que hacer este tipo de cosas, este tipo de acciones, amedrentando a esa solidaridad internacional con el pueblo saharaui. Esas son cositas que dicen, pues a lo mejor no está tan, tan perdido y hay que seguir en esta lucha. Así que la siguiente canción ya va a ser de las últimas del programa, pues la dedicamos al pueblo saharaui, su siempre legítima causa, y nos sirve además para recordar uno de los grupos que más huérfanos nos dejó cuando se separaron y que hemos puesto pocas veces en el programa a pesar de ello. Hablamos de nuestros queridos amigos de San Blas Posse con su canción Hijos del Desierto. Ya se ha pasado. San Blas Pose, ahí un abrazo a esa buena peña. ¿Cuántos conciertos les montamos y les fuimos a abrir de todo? Y ahora sí que sí, cerramos con otra canción de correr. Pero ahora ya nos hemos cansado de correr nosotras, que corran ellos y ya si eso les pillamos. Nos vamos con los Drunken Murphys y su Run Hitler Run, corre Hitler corre, del disco Okema Rising, del que ya hablamos aquí alguna vez. De hecho diría que pusimos esta misma canción, pero viene bien traída un poco para recordar ese antifascismo diferente que tienen a veces en los Estados Unidos. Y también pues nos sirve para comentar que los Murphys empiezan gira europea y una vez más dejando de lado tocar en el Estado español. Parece que ahora hay un boom de grupos de fuera tocando aquí, pero cuando nos fijamos, vamos más allá y te apetece ver a otros grupos, cuando en mi caso empiezas a escuchar más grupos de fuera y dices, hostia, hay muchas bandas, giras gordas, giras muy largas por Europa de grupos yankees que están dejando fuera como mucho algún festival grande en el que te tienes que zampar otros 77 grupos que igual te la pican. Hablo de bandas como Social Distortion, Rise Against, Laura Jane Grace, los Sex Pistols, que únicamente van a tocar en el Tsunami. Bandas que, como digo, han hecho o van a hacer giras europeas con chorrocientas fechas y ninguna se acerca por aquí. Y dejo ahí abierto el tema que algún día pues igual podríamos pararnos a elucubrar por qué unos sí y otros no, porque algunos de los que sí tocan en todos los putos sitios, casi como si fueran grupos locales, grupos extranjeros paran por aquí tanto y otros no tanto, y al final, bueno, todo tendrá que ver al final con agencias de representación y que a veces la peña también se zampa lo que le echen. Pero bueno, eso será otro día, nos vamos a ir corriendo ya, como se va corriendo Hitler, como se va corriendo el Sagrado Corazón de Jesús cuando veo llegar a los milicianos. Y la vaquilla. Y como si fueron los Maiden, Run to the Hills. Oh, corriendo a los cerros. Hubiera estado bien también ponerla, pero no. Nos vamos con Run, Hitler, Run, de los Drunken Murphys. El próximo día 20, más, y seguro que mejor, porque viene el Comandante Supremo por estas tierras. Agur. Little Adolf all night long. Run, Hitler, run, we're coming again.